Don José Laris Iturbide se inicia como radiodifusor en Morelia, Michoacán, con la estación XELQ el 3 de octubre de 1941. El 1 de junio de 1956, en la Ciudad de México, crea la cadena Raza. Este año cumplimos 60 años. 60 años de unir a México. 60 años son más de medio millón de horas de transmisión. Gracias a la visión de don José Laris Iturbide, fuimos de los primeros en vincular radiofónicamente al país. Primero vía telefónica, luego por red de microondas, hasta llegar a la transmisión vía satélite. Todo gracias a la preferencia de nuestros radioescuchas como tú, que son los que hacen posible este cumpleaños. Seguiremos trabajando para siempre estar contigo con los mejores eventos y contenidos. Cadena Raza, orgullosamente enlazando al país desde hace 60 años. Junio, mes de Cadena Raza.